dulce de tu voz, tu forma de mirar, me hace falta tu calor. Estás conmigo, aunque aún no pueda verte, y el deseo de tenerte, sé que pronto te veré. Sabes que te he sido fiel, que jamás te negaré, yo por siempre te amaré. Yo a tus brazos subiré, mi alma y cuerpo entregaré a ti. Cierro mis ojos y camino junto a ti, esperando ese momento en que regreses por mí. Sabes que te he sido fiel, que jamás te negaré, yo por siempre te amaré. Yo a tus brazos subiré, mi alma. Sabes que te he sido fiel, que jamás te negaré, yo por siempre te amaré. Yo a tus brazos subiré, mi alma. Y toda mi vida, toda mi vida, a ti te entregaré.